52 minutos, seguimos en el tiempo de la mañana y abrimos el apartado de la actualidad local. Lo hacemos para informarles a continuación sobre el trabajo que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Ubrique en torno a diferentes ámbitos, diferentes materias. Y en este caso, pues vamos a hablarles, por ejemplo, de la limpieza, de parques y jardines, vamos a hablarles además también, sobre todo, de política social y, bueno, pues de otras materias, como puede ser residuos sólidos urbanos o educación. Son las delegaciones que corresponden a Isabel Mari Bazán en el Ayuntamiento de Ubrique, concejala, con la que nosotros vamos a hablar durante los próximos minutos en la mañana de Radio Ubrique. Isabel Mari Bazán, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, son diferentes las actuaciones que se están llevando a cabo. Lo cierto es que durante estos dos meses ha sido muy importante la labor que se ha desarrollado por parte de Básica en el ámbito de la limpieza, hasta tal punto de que, bueno, pues los operarios de parques y jardines tuvieron que incorporarse a actuaciones de limpieza viaria para ejercer de refuerzo. Ahora ya hace algún tiempo que se recuperó esa normalidad, que cada uno desempeña en sus tareas y, bueno, pues hay que informar, ¿no?, de lo que ha supuesto recuperar precisamente ese trabajo atrasado, sobre todo especialmente en el ámbito de parques y jardines. Así es, Rocío, como tú bien dices, bueno, pues han tenido y están teniendo un arduo trabajo, tanto limpieza viaria como parques y jardines, y desde aquí lo primero que quiero hacer es agradecer tanto a todos los trabajadores de Básica de limpieza viaria el enorme esfuerzo que han hecho desde el principio, echando muchísimas horas y con muchísimo esfuerzo y muchísimo ahínco para el tema de la desinfección aquí en Ubrique, cosas que se sigue haciendo y ahora comentaré. Uh-huh. Y por el tema de los trabajadores de parques y jardines, que bueno, pues que hicieron también ese gran esfuerzo uniéndose a los trabajadores de limpieza viaria con el tema de desinfección durante mucho tiempo también, bueno, para hacer un esfuerzo y un refuerzo a esta desinfección para todo nuestro pueblo. Y hay que agradecer el esfuerzo que hicieron. Y ahora sí, ya hace unas semanas atrás, bueno, pues cada uno ha vuelto a su servicio. Entre otras cosas, Básica sigue con el tema de la desinfección, no tan ampliamente, porque afortunadamente, bueno, pues no hace falta. Si lo hacemos, seguimos haciendo en los puntos, creemos que son más importantes, que ahora si quieres te desglosaré. Uh-huh. En los puntos que hacemos. Y parques y jardines, bueno, pues ha vuelto a hacer y a intentar a mantener todos los parques y jardines que tenemos en Ubrique, todas las zonas verdes, que como sabemos afortunadamente son muchas las zonas verdes que tenemos en Ubrique, muchos pequeños puntos de donde hay plantaciones y tenían que empezar el tema de poda y el tema de limpieza. Y como no, en parques y jardines lo que nos está haciendo un reto y estamos en ello con el tema de la limpieza y el desbroce después de tanta lluvia y haber tenido ya un tiempo de primavera. Bueno, pues la verdad es que estaban las parcelas, tanto las municipales como las privadas, pues la verdad es que estaban en muy malas condiciones. Desde el ayuntamiento también hemos hecho un refuerzo y al departamento de parques y jardines hemos hecho el esfuerzo y lo hemos ampliado con siete agrícolas que hemos contratado desde el ayuntamiento para darle ese refuerzo a todos los trabajadores de parques y jardines, porque había que hacerlo en muy poco tiempo. Todos sabemos que de aquí a poco, bueno, pues ya Medio Ambiente no autorizará a lo mejor a utilizar las desbrozadoras, y ahora era el momento que teníamos para hacer ese refuerzo tan fuerte, para hacerlo en el menor tiempo posible. Uh-huh. Sí que es verdad que es un trabajo que en cierto modo podemos ver todo, ¿no? Ahora que podemos salir a la calle y podemos observar, pues, por ejemplo, espacios como el Rodén, ¿no? Que era enorme, ¿no? La vegetación que allí había y cómo, bueno, pues se han realizado las intervenciones necesarias para retirar toda esa vegetación, ¿no? Digo el Rodén, ¿no?, porque es un ejemplo quizás muy llamativo dentro del pueblo, pero hay otros espacios también, en la salida sobre todo, ¿no?, en la zona de expansión de Ubrique. En estas áreas también hay una cantidad de vegetación importante y, bueno, pues todas esas actuaciones corresponden a estos trabajos de desbroce que se están llevando a cabo por parques y jardines, ¿verdad? Así es, como tú bien dices, no solamente, a lo mejor es más visible para la gente que pasea por Ubrique, como tú bien dices, la zona del Rodén, ¿no? Pero también es importante el desbroce y la limpieza que se ha hecho por la zona del PP1, PP2, toda la zona de la Nueva Vega, del hotel hacia abajo, toda aquella zona que es una zona muy, muy amplia de zonas verdes, muy bonito. Y bueno, todo aquello también ya está limpio. Por Ubrique, por muchas pequeñas zonas que también vamos viendo, la zona cuando vamos bajando también del matadero hacia abajo, bueno, se están limpiando y se están podando también y limpiando muchas zonas, en los parques también. el Parque Rafael Alberti también, bueno, pues ya está limpio y preparado para cuando, en cuanto podamos hacer la apertura. La piscina municipal también es un importante trabajo el que hacen en la piscina municipal, que también ya está preparado, no solamente de limpieza, sino de poda y adecentamiento, que también se ha hecho. Bueno, no voy a nombrar todo, pero muchísimas zonas pequeñas también que se están recuperando y se están poniendo ya en valor después de haber estado estos 2 meses y algo en los que no podíamos hacer absolutamente nada en esa zona. Y bueno, poco a poco creo que vamos recuperando poco a poco la normalidad, y el servicio también está así haciéndolo. De hecho, como ya te digo, ya casi toda la poda que nos corresponde al ayuntamiento de zonas municipales y de parques y jardines, pues la estamos terminando. ¿En los callejones ha hecho alguna actuación en concreto? Ayer estaban en los callejones también con la poda de los árboles de los callejones. Hay que tener en cuenta que es que, como yo bien digo, bueno, estaban ahí, estaban podando también, me mandaron fotos de la palmera que hay frente a los 9 caños, que es una palmera que está así, cuando paséis por allí, que es enorme, que está muy alta, bueno, pues también la estuvieron haciendo allí. Así que poco a poco, todavía queda algún trabajo por hacer, pero poco a poco yo también le pido paciencia a nuestros ciudadanos, poco a poco llegaremos a todos los sitios. Hay que tener en cuenta que llevamos cerca de 2 meses de retraso en todos los trabajos de jardinería, así que con este refuerzo, por eso hemos hecho también el importante esfuerzo de reforzar a Parque y Jardín y Concito Agrícola desde el ayuntamiento, bueno, pues para que poco a poco nos pongamos al día en el menor tiempo posible. Y aquí también es importante la contribución de los particulares, ¿no?, que tienen que realizar, como le corresponde además por ley, la limpieza de sus correspondientes parcelas. Y bueno, desde el ayuntamiento se ha notificado a todos estos particulares que tienen espacio que, bueno, donde la vegetación, ¿no?, puede molestar, a que procedan a realizar esas tareas de limpieza. Así es, Rocío. Nosotros, bueno, no, el ayuntamiento como tal no tiene la obligación de decirle a los parcelarios que tienen cada uno su parcela, que tienen que limpiarla. Entendemos que cada propietario que tiene una parcela sabe que tiene que tener su parcela limpia y que la tiene que tener asentada, entre otras cosas porque hay muchísimas parcelas en las que a un lado o a otro existe una vivienda. Claro. Y existe un riesgo muy importante de incendio. Entonces, nosotros este año nos comprometimos con los propietarios de las viviendas que, si recordáis, hubo un pequeño conato de incendio en la zona del PP1, en la zona de Rodalcaja hacia adelante, para que nos entendamos, y nos comprometimos a que este año, bueno, íbamos a mandarle a todos los propietarios una carta, hemos enviado unas 200 cartas a esa parte de aquella zona, recordándole, como bien digo, no es algo que tenemos que hacer obligatoriamente, recordándole que tienen que hacer la limpieza. Y bueno, entendemos que algunos lo están cumpliendo y otros no, y también ya le hemos dicho a los vecinos que, bueno, que hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, notificándoselo por carta, y después, como tú bien sabes, a través de Radio Brique, bueno, pues hemos puesto cuña de radio para recordarles a la gente cuál es su obligación. Y bueno, y en eso estamos. Esperemos que, bueno, que cada propietario atienda a su parcela y la decente como tiene que ser, no solamente porque tiene que adecentarla, sino porque, claro, el peligro de incendio, como cuando venga la calor, pues siempre va a existir. Bueno, incendio y, en fin, también otras cuestiones de insalubridad, ¿no?, animales y demás, animalillos que podemos encontrar por allí, en fin, que sí que es un beneficio para todos. De todas maneras, esto es lo mismo de todos los años, ¿no?, porque esta situación no es excepcional de ahora, esto de todos los años ocurre un poco lo mismo también, ¿no?, que hay que realizar todas estas tareas de limpieza de vegetación, sobre todo si hemos tenido una primavera bastante lluviosa como esta última, y pues las parcelas particulares también tienen que proceder a hacer lo mismo, ¿no? Sí, así es, como te digo, Rocío, así es. Nosotros este año, como bien te digo, que nos comprometimos con aquella zona de mandarle las cartas, también es verdad que a instancia de algunos vecinos también le hemos mandado cartas particularmente a otras zonas donde nos han dicho que no lo han hecho, y bueno, afortunadamente también la zona de frente del Colegio Benafili, una zona que hay amplia, subiendo de donde está el... donde está la estación de autobuses hacia arriba, bueno, pues también le mandamos una carta al propietario, y aquí yo creo que hace unos días que también lo ha hecho. Así que ya te digo, estamos intentando de llegar a todos los sitios, pero lo que sí, desde aquí, pues animo por favor a los propietarios de las parcelas, pues que la decenten, porque es un peligro, como tú bien dices, no solamente de incendio, sino de salubridad. También nos dicen, bueno, pues que hay veces que salen, como tú bien dices, animales, claro, o ratas. Cuando a nosotros nos dicen eso, pues lo único que podemos hacer es enviarle la carta a este propietario, como ya hemos hecho, o mandar también, bueno, a la empresa que el ayuntamiento tiene contratada para que vaya, bueno, y haga y haga el servicio que tiene que hacer en aquella zona. Claro. Así que desde nosotros, desde el ayuntamiento, intentamos hacer todo lo que podemos y más, pero una vez más animo, por favor, a los propietarios que cumplan con su obligación de tener sus parcelas desbrozadas y limpias. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a parques y jardines y todo ese trabajo, como decimos, que se está llevando a cabo de asentamiento en nuestro entorno. Si bien es cierto que ahora no estamos en momento de... el momento se lo hemos perdido. Además, lo perdimos con la crisis del coronavirus, con la pandemia, ¿no? El de colocar plantas, el de la nueva plantación, que siempre en primavera, ¿no? Se llevaba a cabo en distintas zonas, en nuestra localidad. Ese momento lo hemos perdido ahora, ¿no? Pues sí, es una lástima porque teníamos un buen trabajo, teníamos un trabajo planificado en el que podíamos ver las cosas nuevas que teníamos planificadas. Bueno, y nos hemos quedado un poco con el parón ahí, porque como tú sabes y como tú bien dices, cuando viene la calor, pues no se puede plantar, o si se planta, sabemos que bueno, la planta va a durar muy poco. De todas maneras, sí es verdad que hemos hecho otra pequeña plantación en la cueva de Felipe, en la zona central, la hemos ampliado, hemos puesto, si cabe, algunas margaritas más, ese poquito esfuerzo. Hace una semana lo hemos hecho, antes de que llegara toda la calor. Y bueno, en la zona de Felipe, bueno, estamos a pocos días de que pongamos los focos para que esa zona todavía, si cabe, quede pues más bonita de lo que ha quedado. Y como ya te digo, hace unas semanas atrás sí hemos hecho pequeñas plantaciones, pero muy pocas porque bueno, se nos ha venido la calor encima y ya es imposible. Estábamos terminando la zona desde el cuartel de la Guardia Civil hacia abajo, desentando toda aquella zona. Y bueno, pues nos vino desgraciadamente la pandemia, nos vino el COVID y bueno, tuvimos que hacer la paralización. Pero bueno, que no se preocupen los ciudadanos y ciudadanas, que tenemos los proyectos muy claros que queremos realizar y que en cuanto esto pase, bueno, pues vamos a seguir nuestra tarea y nuestra labor de seguir con el planteamiento que queremos para Ubrique, de seguir. Si está, sabemos que nuestros rincones y tenemos muchísimas zonas verdes muy bonitas, bueno, pues te seguimos con la labor con parques y jardines, con los trabajadores y trabajadoras de este servicio que hacen una labor inmensa para que sigamos bueno, teniendo el pueblo tan bonito como a nosotros nos gusta. Claro, y ahora lo que llegará en este periodo, ¿no?, de calor, de verano, pues es garantizar el riego en las zonas verdes que tenemos, ¿no?, en nuestra localidad. Es prácticamente lo que se centra, ¿no?, toda la atención por parte de parques y jardines después de que terminen todas estas tareas de broce y limpieza que se están llevando a cabo. Como tú bien dices, Rocío, así es. Ahora mismo ya en cuanto empieza la calor, bueno, pues la mayor parte del trabajo es de riego y de mantenimiento. Sí es verdad que, bueno, pues de que hace relativamente un poco, bueno, pues estamos poniendo también, intentando poner puntos de riego en algunas zonas nuevas para que, bueno, los operarios de parques y jardines no tengan que estar constantemente yendo a regar. Pero, como bien sabes, en toda la zona del casco antiguo lo que tenemos son maceteros que se han adesentado, que se pintaron hace relativamente pocos meses y que se han adesentado, hicieron nuevas plantaciones y esas cosas sí que hay que mantenerlas. Pequeños jardines que no tienen tampoco un riego y hay que ir con la goma a regar. Y en eso va a ser la labor dentro de poco tiempo de parques y jardines, entre otras. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a parques y jardines. Pero como decíamos, en paralelo también, desde Básica se trabaja en el ámbito de la limpieza en nuestra localidad, la recogida de residuos sólidos urbanos, pero también la limpieza viaria. Y aquí tiene muchísima importancia la labor que se está llevando a cabo por parte de Básica en ese ámbito, porque desde el mes de marzo están realizando actuaciones muy concretas de desinfección en nuestra localidad, en distintos puntos, ¿no? Llegamos a tener, creo que eran cerca de 200 puntos, si no me digo, 150, ¿cuánto eran? De desinfección. 200 puntos, ¿verdad? Puntos. Recuerdo en su día. Esto obviamente, pues poco a poco se ha ido reduciendo, pero se sigue manteniendo, ¿no?, ese trabajo de desinfección viaria. Sí, así es. A lo mejor no es tan visible para todos los ciudadanos recordar que hemos estado limpiando diariamente, que es un trabajo importante, como hemos dicho, por los trabajadores de Básica, que hay que darle un agradecimiento por el esfuerzo, como bien dije antes, que han hecho y se han estado diariamente haciendo 200 puntos de desinfección en Ubrique. Empezamos, como tú bien dices, unos 75 y conforme fueron abriendo establecimientos, bueno, pues se han ido ampliando. Y actualmente, hasta hace, como quien dice, unas semanas atrás, teníamos los 200 puntos que ya se han tenido que, bueno, que ir dejando algunos porque entonces no podíamos, como comprenderemos, teníamos que priorizar y no podíamos llegar a todo. Actualmente se siguen desinfectando la residencia Aciano por las dos puertas que tiene, el centro de salud, el ayuntamiento, la policía local y todos los soterrados que tenemos aquí en Ubrique. se ha hecho un trabajo importante, como bien digo, no solamente, se dio casi dos vueltas a Ubrique con lo que esto conlleva de desinfección en todas y cada una de nuestras calles, en todos y cada uno de nuestras agrupaciones de contenedores. Se ha hecho un trabajo, como bien digo, importante, y bueno, esto tiene que ir reduciendo poco a poco, y bueno, de todas maneras, como bien digo, se está haciendo también en las farmacias, también se hace diariamente la desinfección en todos los puntos de farmacia. Entendemos que son los puntos como que son más fuertes diariamente. Exactamente, se hace una vez a la semana en el polígono, se desinfecta todos los domingos el polígono industrial fuertemente y con muchas horas de que se echan en el polígono, y la plaza del ayuntamiento también se desinfecta todos los sábados, porque también sabemos que es un punto fuerte de donde se reúne ya bastante gente. Y bueno, entendemos que es lo que se puede hacer ahora mismo, es algo importante con respecto a la desinfección, y con todo ello no dejamos de hacer de la limpieza viaria, no solamente de desinfección, sino la limpieza viaria de nuestros parques, de nuestros barrios, de nuestra Avenida España. Se hace un compendio de no solamente desinfección, sino de limpieza a contenedores. Como bien digo, creo que es un trabajo importante el que se hacía antes y el que se está haciendo también actualmente por los trabajadores de Básica. Claro. Y bueno, eso en cuanto a lo que es la limpieza, pero también tenemos la recogida de residuos sólidos urbanos, y se están realizando tareas de refuerzo en este sentido con la colocación de contenedores nuevos. Así es. Nosotros teníamos ya hace unos meses atrás, bueno, el camión pluma le tenía mucho trabajo cuando llegaba al casco antiguo para la recogida del vidrio. Entonces, bueno, pues afortunadamente ya tenemos 10 contenedores nuevos, 10 mini glues para el vidrio. Mayormente se ha puesto en la zona del casco antiguo, por eso decía, por la dificultad que le causaba que el camión pluma pudiera llegar a esa zona. Así que tenemos también 10 glues nuevos puestos en Ubrique para la zona del casco antiguo, que además, bueno, pues también embellece un poco más y quita esos glues tan grandes que aparecían también en la zona del casco antiguo. Pues todo ese trabajo que se está llevando a cabo por parte de Básica a través de estos dos servicios, el de limpieza, el de recogida también de residuos sólidos urbanos, y el tercero de servicio, que en este caso sería parques y jardines, ¿no?, con el mantenimiento de los espacios verdes en nuestra localidad. ¿Pasamos a otro asunto o algo más sobre aquí que se nos quede pendiente? Bueno, sí, decir que el punto limpio ya está en horario de verano, por si a alguien interesa, bueno, puede mirar la página web del ayuntamiento, pero decir que el horario de verano es de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 18:30 a 20:30, y los sábados de 9 a 14 horas. Quería decirlo también porque es verdad que parece, bueno, y más hoy con la lluvia, que parece que hemos vuelto un poco al otoño, sí, al invierno, y que, bueno, que ya tiene actualmente el horario de verano para que cualquier usuario o usuaria, bueno, pues que tenga que ir al punto limpio, bueno, pues sepa el nuevo horario de verano. Además con la apertura ya presencial, ¿no? Así, con la apertura presencial. Bien, pues eso, como decíamos, en cuanto a parques y jardines, en cuanto a limpieza viaria y a recogida de residuos sólidos. Vamos a hablar además también de otras delegaciones. Por ejemplo, dentro del ámbito de servicios sociales son distintos los servicios que se prestan. Vamos a hablar, pues, precisamente de esas ayudas, de esos planes especiales que se ponen en marcha y de, bueno, la normativa, ¿no?, que se recoge de manera interna por parte de servicios sociales a la hora de realizar intervenciones, a la hora de realizar actuaciones que redundan en beneficio, ¿no?, de la familia necesitada. Si te parece, quería comenzar, pues, por ejemplo, con servicios como el de la ludoteca municipal, ¿no?, que echamos en falta, sobre todo, muchas familias ahora, en este tiempo de verano que llega. Se habla del programa de refuerzo educativo estival, ¿no?, en los colegios y demás, y a nosotros también se nos viene en mente la ludoteca, que finalmente, bueno, pues de manera evidente ya no va a poder abrir este verano con lo que es la ludoteca de verano, pero que sigue trabajando de manera telemática también con sus usuarios. Sí, como tú bien dices, Rocío, nuestra pequeña y nuestra gran ludoteca Gamonín, que tantos padres y madres y tantos pequeños y pequeñas echan de menos, con nuestra estupenda monitora Carmen, que sigue ahí al pie del camión teletrabajando, y con las familias y con los niños con distintos talleres. Ya la programación que hace semanalmente, que yo, bueno, la reviso y me la envían, está siempre intentando de innovar con talleres distintos. Bueno, la semana pasada fue un taller también como de galletas Oreo, de hacerlas con dibujo. Tenemos el taller también que Carmen, bueno, pues siempre está a la imaginación para poder entretener a los niños, un taller de magia, un taller de repostería, como he dicho, el taller que se está haciendo ahora de adivinanza, bueno, tenemos ahí a nuestra monitora al pie del cañón intentando también entretener a nuestros niños y que no sea todo lo que les mandan los profesores y profesoras en los colegios, sino que siempre sea algo más ameno y divertido. Claro. Así que seguimos trabajando con nuestra monitora, con nuestras familias y con nuestros niños y nuestras niñas. Uh-huh. Y yo supongo que expectantes de cara a lo que sería el próximo curso, igual que estamos todos expectantes sobre cómo va a ser la incorporación del alumnado a los centros educativos de cara al próximo curso, ¿no?, con lo que determine el gobierno y después con las instrucciones que puedan salir por parte de las comunidades autónomas, pues muy pendiente de todo eso, pues para servicios como por ejemplo la ludoteca, ¿no?, en el Ayuntamiento de Ubrique, que todo dependerá también de lo que se diga por aquí que se puede hacer en el colegio para saber lo que yo podré hacer después, ¿no?, como servicio municipal. Como tú bien dices, Rocío, en esa espera estamos, aún no tenemos noticia de cuándo podríamos abrir nuestra ludoteca. Nosotros ya también creo que fue la semana pasada, ya la tenemos también desinfectada y preparada para en el momento que nos digan que podremos abrirla, que entendemos que será para el próximo curso. Pero bueno, nosotros estamos a la expectativa en el momento que nos digan que pudiera hacer para el próximo curso, estamos preparados, preparando nuevos talleres y bueno. Y deseando que, bueno, nuestros niños y nuestras niñas estén en nuestra biblioteca disfrutando del servicio que le da el Ayuntamiento de entretenimiento y de respiro también a los padres y madres. Una situación esta, desde luego, extraordinaria, que nadie se esperaba y que ha, activado todos los servicios del Departamento de Servicios Sociales, precisamente, ¿no? En este periodo se ha teletrabajado, pero no se ha dejado de recibir las distintas demandas que llegaban por parte de los ubriqueños y de determinar y coordinar todas esas atenciones que se han llevado a cabo. De ellas también podemos hablar, ¿no?, de esas atenciones que desde Servicios Sociales han ido prestando a los ubriqueños que lo han demandado y necesitado. Así es, Rocío, de Delegación de Política Social, para nosotros ha sido, la verdad, un reto. Ha sido un reto trabajar en el Departamento de Política Social, en Servicios Sociales, porque, como tú bien dices, es cuando más las familias lo están necesitando. Porque si algo algo estamos viendo con esta pandemia, pues no solamente, desgraciadamente, el fallecimiento y la enfermedad de muchas familias, o de que se lo están pasando mal, sino también el desempleo y las carencias que puedan tener muchas familias ahora con este coronavirus con respecto a lo que ha pasado con el tema del trabajo. Bueno, y para nosotros, como te he dicho, era un reto importante que teletrabajando pudiéramos mantener la misma estructura de atención, pero de forma telefónica a nuestros usuarios y a nuevos usuarios que sabíamos que iban a tener que entrar en nuestro servicio, bueno, para ayudarle en la medida de lo posible. Y así ha sido, como ya te digo, ha sido un reto que entendemos que estamos en ello, que creo que está funcionando y está funcionando bien. Desde el día 18 de marzo, esto empezamos con el COVID, con la pandemia, el día 14, y desde el mismo día 18 de marzo ya estábamos nosotros, nuestro departamento, junto con otro departamento del Ayuntamiento, pero en este caso hablo de Política Social, trabajando y teletrabajando. Y bueno, creemos que está siendo, por lo que nosotros vemos, algo que está siendo efectivo y que al fin y al cabo lo que se trata es de hablar con los ciudadanos que ahora lo necesitan. Y esa ha sido nuestra fórmula. La fórmula ha sido que el ciudadano llama un número de teléfono, la ciudadana o la familia llama un número de teléfono, y a partir de ahí, bueno, pues la trabajadora social pues le llama por teléfono y le recoge la demanda y habla con estos ciudadanos para ver qué es lo que necesitan. Porque, como bien te digo, no solamente es que puede necesitar alimentos o el tema de alquiler o el tema de farmacia, sino que hay otra familia del programa de familia, bueno, porque tienen otras demandas que teníamos que seguir cubriendo. Y en eso creo que, la verdad, no es falsa modestia. El servicio se ha puesto las pilas, el servicio está dando todo de sí. Agradecer desde aquí el trabajo tan importante que están haciendo todas las trabajadoras y trabajadores de servicios sociales con esto. No tienen horas, ya te digo que estamos en contacto de sea el día que sea, de lunes a domingo, a cualquier hora, con información que yo les pido o algo que ellos creen que tenemos que mejorar o tenemos que hacer. Así que desde aquí mi agradecimiento al Departamento de Servicios Sociales, cómo está trabajando y cómo lo está haciendo, y en eso estamos. No ha habido un aumento significativo de expedientes que hemos tramitado desde, ya te digo, desde el 18 de marzo hasta llevamos unos 2 meses y medio. Hemos atendido a un total de 200 familias. que es verdad que es un número importante, que nosotros siempre tendíamos a un número de familias considerable, pero que se ha prácticamente triplicado. Y bueno, hemos atendido hasta, bien te digo, hasta prácticamente el lunes, que es cuando se hace la resolución de las ayudas semanales. Es decir, que nuestras ayudas, cuando se solicitan, se solucionan semanalmente, que no tardan 15 días, sino que, por eso te digo que es el trabajo importante del departamento, sino que semanalmente se ven todas las demandas de las ayudas que piden los ciudadanos o ciudadanas, y son hasta, como te bien te digo, hasta este lunes son 200 expedientes los que se han tramitado de ayuda a usuarios. Claro, estamos diciendo que se resuelven esos 200 expedientes, y eso significa que se resuelven positivamente, que se conceden esas ayudas a 200 familias ubriqueñas, o que simplemente es la solicitud de información. Lo digo por aclarar, ¿no? No, son 200 expedientes que se han resuelto. Que se han resuelto positivamente. Exacto, que se va a trabajar con ellos, en cierto modo. Sí, que se está trabajando, vale. Se ha trabajado, se sigue trabajando con ellos. Porque entendemos que, bueno, una familia que pide ayuda al Departamento de Servicios Sociales, ojalá, no por nosotros, sino por la familia, fuera puntualmente. Pero con lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, no es algo que pueda ser una semana o dos. Pues, desgraciadamente, pues tendrán que ser algunos meses o el tiempo que haga falta hasta que la familia pues pueda tener su puesto de trabajo y pueda subsistir con sus propios medios de su salario con su trabajo. Y se ha triplicado, bueno, entonces, ¿no? Me has dicho, se ha triplicado. Sí, se ha triplicado el número de familias que han demandado los servicios de... nuestro servicio de servicios sociales con respecto, ya te digo, no solamente a luz, agua, farmacia, alimentos, que como ya alimentos, nosotros, el ayuntamiento, no estaba destinado a alimentos, sino que nos encarábamos más alimentos, casi siempre lo cubría Cáritas con su economato. Nosotros eran muy pocos los alimentos que dábamos anteriormente, y bueno, ahora, pues claro, entre Cáritas y nosotros, pues la verdad es que no damos abasto. Es verdad que es un momento difícil para muchas familias que se han quedado sin nada, sin ningún tipo de ayuda. Y bueno, aquí estamos ahora mismo para ayudarle, para eso está también este departamento, no solamente para otras cosas, de ayudarle tramitando otro tipo de informes o con el tema de familia, sino para, bueno, cuando lo necesitan, bueno, ahí estamos. Afortunadamente, este ayuntamiento no es como otros ayuntamientos, ya lo digo, porque no es porque sea el Ayuntamiento de Ubrique, sino es referente, este Ayuntamiento de Ubrique es referente en la provincia de Cádiz a cómo se trabaja en el departamento, y referente a las ayudas municipales que tramitamos. Hay que recordar que este ayuntamiento anualmente tiene un presupuesto de 110.000 euros en los presupuestos municipales para ayudas sociales para nuestro municipio, que no lo tiene ningún ayuntamiento cercano por aquí, y que ya, de hecho, ya hace unos cuantos meses se pusieron en contacto con nuestro ayuntamiento para saber cómo lo hacíamos y cómo funcionaba el departamento. Y como bien digo, es un departamento y una delegación de política social del Ayuntamiento de Ubrique referente en la provincia. Claro, eso te quería preguntar, ¿no? Ahora que abordas esa cuestión presupuestaria, porque si se ha triplicado la demanda de ayuda a servicios sociales con esas 200 familias durante estos dos últimos meses y medio, eso significa que el presupuesto se va a haber reducido en función de lo que se había presupuestado en un principio, antes de que llegara la pandemia, ¿no? Así es, nosotros, nuestro presupuesto municipal, como bien digo, eran de 110.000 euros, lo que nosotros ponemos todos los años. Es verdad que también por parte de Diputación todos los años vienen el tema de suministros para luz y agua, una ayuda de unos 15.000 euros, que este año también estamos esperando, y con eso y con los 110.000 euros, pues nosotros todos los años hemos ido ayudándole a todas las familias que lo han necesitado. Pero bueno, este año, como tú bien dices, triplicando el número de familias que nos han demandado ayuda, pues sabíamos que nos iba a llegar. Ya desde el pleno pasado, bueno, pues ya se ha ampliado de 110.000 euros a unos 150.000 euros la ayuda municipal para esto. Pero aquí sí quiero hacer un inciso, Rocío, para saber también de dónde estamos sacando recursos y de dónde vamos a sacar recursos, porque desgraciadamente entendemos que esto no es algo puntual que va a durar unos cuantos meses, sino desgraciadamente hasta que no repunte el trabajo en Ubrique y, bueno, entendemos que lleguemos a la normalidad absoluta, pues va a pasar algún tiempo, y esperando que no haya ningún tipo de rebrote y no tengamos que volver. Entonces, la verdad es que por parte de Diputación se pusieron, en principio nos han dado muchísimas ayudas a los ayuntamientos, no solo de menos de 20.000 habitantes como es el nuestro, sino dependiendo del número de habitantes que tuvieran, unas cantidades otras. Y te voy a repasar a decir la ayuda extraordinaria que hemos recibido y que vamos a recibir en poco tiempo por parte de las distintas administraciones. En este caso, la ayuda es una ayuda extraordinaria que nos llegó en abril, o sea, esto pasó el 14 de marzo, pues ya a finales de abril recibimos la primera ayuda del Plan de Ayuda Social Extraordinario COVID-19 de Diputación, de 46.600 euros. Tenemos otro plan de Diputación, afortunadamente, en el que ayer mantuvimos una reunión, una videoconferencia con el diputado y con todos los concejales y concejales de la provincia, en este caso con los pueblos de menor de 20.000 habitantes, para un proyecto nuevo que va a estar de aquí a poco tiempo, ya te digo, de aquí a poco tiempo te digo, creo que antes de finalizar el mes, un plan que se llama Invierte Social Extraordinario de Diputación también, con 42.426 euros. Y tenemos otro programa que se llama Fondo Social Estatal Extraordinario, que viene del Gobierno de España. O sea, decir que bien, tenemos dos programas extraordinarios, de que vienen los dos de Diputación, que la verdad es que nos están ayudando muchísimo, porque de otra manera llegaríamos nuestros recursos de aquí a unos meses, no tendríamos. Como te digo, dos planes extraordinarios de Diputación y uno del Gobierno Central, o sea, del Estado, del Gobierno. Lo que sí ya tengo que decirlo, porque en uno la verdad es así, nos asombra que a día de hoy de la Junta de Andalucía no nos haya llegado aún ni un solo euro, y lo repito, en dos meses y medio que llevamos de pandemia para ayudas sociales. A este ayuntamiento no ha llegado aún un solo euro. La verdad es que nos sorprende que nos llegue de Diputación a estas ayudas sociales para quien más lo necesita en este momento, que son, como bien sabemos, las familias, y que llegue de España, del Gobierno de España, del Fondo Estatal, nos lleguen 57.308 euros, también dedicados para ayudas, para alimentos, para farmacia, para alquiler, para la familia que más lo necesiten. Entonces, la verdad es que me sorprende mucho que la Junta todavía a día de hoy, dos meses y medio después, no le haya dado a los ayuntamientos, que realmente son los que sabemos dónde están las demandas y qué es lo que necesitan nuestros ciudadanos, la gente de que vive en nuestro pueblo, y aún estamos esperando que no hayamos recibido ninguna ayuda. Es algo que es sorprendente, pero quería que también lo supieran los ciudadanos y ciudadanas. De tal manera, todas estas ayudas de las que nos estás informando, ¿no? El plan de ayuda social extraordinario de la Diputación, el Invierte Social también extraordinario, o los fondos que llegan a través del Estado con ese Fondo Social Estatal, ¿son recursos con los que ya cuenta el Ayuntamiento de Ubrique, o todavía se ha anunciado esa ayuda, esas cuantías, pero todavía no están disponibles en el Ayuntamiento de Ubrique para su uso, vamos? Sí, mira, ya te digo, el plan de ayuda social extraordinaria de 46.000 euros sí está, sí, en el, ¿no?, ayuntamiento. Ese fue en abril. Ya nosotros tenemos dictaminadas a qué partidas van a ir, ¿vale? Porque, claro, eso hay. El Invierte Social, ya te digo, se aprueba en Diputación. No estoy segura si el pleno de Diputación será el día 8 o el 17, o sea que va a ser a mediados de junio. Está aprobado el invierte social de 42.000 euros, y el Fondo Social Estatal también está aprobado. Ya está resuelto, además está en el BOE. O sea que esto de aquí, bueno, te digo, el extraordinario, aún no sé si ha llegado de forma, como tú bien dices, que esté aquí el dinero. Pero esto es nada, en poco está aquí, porque la verdad es que se está librando el dinero, afortunadamente, muy rápido, porque sabemos de lo que se trata. Que no, claro, es algo que están diciendo te voy a dar y no te ha llegado. No es así. Es algo que está funcionando, la verdad, muy rápido, y que, ya te digo, agradecemos a Diputación la rapidez como lo está haciendo y cómo nos está ayudando en este tema a la familia. Ya ayer la reunión que decíamos es que quién mejor que los alcaldes y alcaldesas de las localidades, que saben, que conocen a su ciudadano, dónde están las demandas y en qué se lo tienen que gastar y qué es lo que más le hace falta. Claro, porque hasta ahora, bueno, pues el Ayuntamiento un poco se ha abastecido con recursos propios, ¿no?, con esa partida que decíamos antes de 110.000 euros, y luego que se amplió también esa cuantía en el Pleno con reajustes presupuestarios del actual presupuesto en el Ayuntamiento de Ubrique, y bueno, pues está a la espera de poder que se libren esos fondos, ¿no?, que ya han sido concedidos para poder seguir trabajando en este marco, ¿no? Sí, ya de hecho nosotros ahora mismo con el que estamos trabajando ahora mismo es, como bien te digo, con el plan de ayuda social extraordinaria de la Diputación, el primero que te he dicho, de 45.000 euros, y estamos trabajando con el nuestro, estamos ahora mismo haciéndolo con los dos. Después vamos a continuar con los otros dos que nos vienen, con el Invierte Social, que te digo que estará a mediados de mes, y con el Fondo Estatal Extraordinario del Gobierno de España, que también lo tendremos en breve. O sea, también tenemos el PCL local, que con el tema de contratación, que no me corresponde a mí a hablar de él, que ya hablará en este caso la alcaldesa sobre el tema del PCL. Entendemos que ahí están viniendo distintos programas y están reforzando, tanto desde la Diputación como del Gobierno, están reforzando a los ayuntamientos, que, como bien digo, somos los que vemos los problemas y los que los vivimos día a día con nuestros ciudadanos y ciudadanas, y a quien nos llegan todos los problemas y de estas personas, y que lo están viviendo de primera mano. Claro, unas ayudas que sobre todo se están ofreciendo en lo que las familias demandan. Esto es, pues, por ejemplo, luz, agua, el propio alquiler, además también sufragar los costes de alquiler, sufragar costes de gastos farmacéuticos y además también de alimento. Normalmente no se ofrecía ayuda de alimento porque se colabora anualmente con el Economato Social y Solidario y se deriva además también esa ayuda en alimentos a través del Economato, pero las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos pues ha hecho que también desde servicios sociales se estén ofreciendo ayuda en el ámbito de alimento. Aún así se mantiene también la aportación económica que cada año se entrega al Economato, ¿no? Como tú bien dices, Rocío, nosotros presupuestariamente, como te he dicho, todos los años le ofrecemos a Cáritas, para el Economato de Cáritas, 6.000 euros. Y este año, bueno, pues hace relativamente poco tiempo que se le ha hecho también el ingreso, porque están haciendo también una labor súper importante, una labor inmensa también, en el que están también desbordados, como puede estar nuestro departamento, con el tema de alimentos. Como tú bien dices, nosotros el tema de alimentos, lo que hacíamos con las familias es que llegábamos a un acuerdo, si nosotros a la familia, bueno, pues en este caso le cubrimos el tema del alquiler o el tema de la luz o el tema del agua, si estas familias generalmente cobraban algo, que habían familias además que cobraban algún tipo de ayuda y pasaban nuestro baremo, pues lo que hacían es que le decíamos, nosotros te sustentamos pagándote el alquiler o pagándote la luz, y bueno, el dinero que te entra en tu casa, aunque sea poco, pues ese dinero sí lo podía destinar a la compra. Y por eso es como nosotros estábamos trabajando anteriormente. Ahora tenemos, desgraciadamente, muchas familias que tienen ingreso cero, en los que sí, también entonces hemos dicho y además lo hemos tramitado desde primera hora, dijimos, hablando con la coordinadora, con Virginia, el departamento, bueno, la orden de la alcaldesa, como no puede ser de otra manera, que está siempre, bueno, puesta en las reuniones que tenemos diariamente, en todo lo que hacemos, no solamente todos los concejales y todo lo que hacen todos los departamentos, está al día la alcaldesa de todo esto, que es la que está llevando un timón y es la que está llevando un trabajo que, bueno, entiendo que podéis entender y comprender, inmenso, sin ningún tipo de hora, sin ningún tipo de día, y bueno, con este, como yo bien te digo, con el departamento, con Virginia, bueno, pues decidimos que las ayudas extraordinarias que vinieran de alimentos tenían que ser urgentes. Desde el principio dijimos que lo más urgente en este caso era que el alquiler podía esperar un poco, aunque no decimos que esperar un poco signifique que esperar un mes, sino que podía esperar perfectamente una semana o dos, y algunos servicios también podían esperar un poco o dos, pero los alimentos se tramitaban, vamos, casi diario, porque creíamos que era algo urgente, era algo importante. La familia no te piden alimentos porque de un día a otro, sino te hace semanalmente. Entonces entendíamos que era importante hacerlo urgente. Entonces nuestra primera premisa, que como te digo, era a partir de que las familias pidieran los alimentos, pues intentar tramitárselo ese mismo día o como mucho al día siguiente. Los demás podía esperar algunos días más, pero la premisa era los alimentos urgentes. Claro. Bueno, el ayuntamiento a través de servicios sociales además sigue llevando a cabo, bueno, pues tareas, ¿no? Que realizaba con anterioridad, como por ejemplo la tramitación de la renta mínima de inserción y no sé si ahora también pues la tramitación de la nueva renta, ¿no? Mínima vital. Bueno, seguimos nosotros con todas las tareas, como bien dice, porque el departamento, como hemos hablado anteriormente, ha sido un reto para mantener la misma estructura y el mismo nivel de trabajo. Y lo estamos manteniendo, seguimos manteniendo nuestro ayuda a domicilio con nuestros trabajadores al domicilio, que también desde aquí quiero darles las gracias porque están haciendo una labor importante. Es verdad que el ayuntamiento desde primera hora ha tenido todos los EPIs que se exigían. El departamento de la ayuda a domicilio solamente paró un día porque no habíamos conseguido, en este caso, las batas, que nos ha sido, bueno, la labor que ha hecho desde aquí. Le doy las gracias también a mi compañera Trinidad, la labor que ha hecho por parte de personal a la hora de buscar las mascarillas, no tanto porque es verdad que las teníamos desde aquí, pero no solamente mascarillas porque tenían que ser homologadas, sino las batas. Bueno, es un trabajo ahí importante y nuestros trabajadores de domicilio, por eso te digo, les agradezco desde aquí el trabajo que han realizado, yendo y ayudando a nuestros mayores cuando más lo necesitan. Y empezamos con los usuarios y algunos que afortunadamente dijeron que no querían el servicio porque, bueno, entendían que era un riesgo y estaban atendiéndolo sus propios familiares. Y, bueno, de 85 usuarios que atendemos nosotros con nuestras 10 trabajadoras, bueno, pues ya estamos en 80 usuarios los que estamos atendiendo actualmente y poco a poco se van incorporando los demás usuarios, estos 85 que son los que quedan. Seguimos trabajando en el servicio de información y valoración y orientación de a la familia. El programa de familia también lo seguimos manteniendo, bueno, y el abordaje integral de casos complejos que se han planteado en este caso por el COVID-19. Bueno, hemos tenido algunas familias que no solamente se puede ayudar, no solamente con alimentos o pagando el alquiler, sino que hay casos complejos en los que hemos tenido que actuar y que ayudar a este tipo de familias. Y bueno, en todo eso seguimos. Uh-huh. Y bueno, pues como decía, el servicio de ayuda a domicilio que se mantiene, pues prácticamente está al 100%, ¿no? A falta de esos 5 usuarios que a los que no se les está prestando el servicio No se les está prestando el servicio porque la misma familia no quiere que se le preste todavía. O sea, nosotros tenemos a nuestras 10 trabajadoras trabajando. Quiero decir que aunque nuestro servicio ha estado al principio nada más que con muy poco usuario, porque entendemos que la familia los querían proteger. Y bueno, entendíamos, en principio hemos tenido servicios mínimos, después hemos ido ampliando y estos 5 que faltan, como ya te digo, es porque ahora mismo los están atendiendo la familia o a lo mejor la familia se ha llevado a su padre o a su madre o a la persona a la que cuida a su vivienda y no le hace falta. Vale. Pero nosotros tenemos a nuestras 10 trabajadoras, desde el principio la hemos seguido teniendo en alta, han estado cobrando todo como si hubieran estado trabajando, entendemos que no era algo, que era algo sobrevenido, que no era algo que ellas habían buscado. Y bueno, hemos hecho también ese esfuerzo con nuestras trabajadoras y bueno, ahora mismo tenemos, como te digo, atendiendo a 80 usuarios. Bueno, pues eso en cuanto al tema de la ayuda a domicilio. Y como decía antes, ¿no?, que te preguntaba, por la tramitación de esa renta mínima de inserción. Bueno, esta renta mínima de inserción, como tú bien dices, es algo que nos ha venido a hacer relativamente hace poco, es algo que el departamento, ahora mismo, el informe de, como tú bien dices, el ingreso mínimo vital, estamos valorando, estamos viendo el departamento, como tú bien sabes, ahora mismo esto lo va a tramitar la Seguridad Social, no es algo que van a tramitar los ayuntamientos, pero esto nos vino hace solamente este fin de semana, hace unos días, y desde el departamento estamos valorando y estamos viendo porque es algo, si es verdad que hay una fórmula a través de la página, una página web, en la que tú te metes y te hacen como una pequeña simulación si te corresponde o no te corresponde, ¿no? Pero ahora mismo estamos con el ingreso mínimo vital, el departamento estamos mirando cómo hacerlo. Es algo que no le corresponde ahora mismo, como tú bien dices y como te recalco, al ayuntamiento, que va a través de la Seguridad Social, pero bueno, que el departamento tiene que analizar porque entendemos que de aquí, bueno, a unos meses, pues entendemos, según nos han dicho, bueno, que pasarán a las distintas comunidades autónomas y las comunidades autónomas, bueno, pues lo pasarán a los ayuntamientos, pero sí, ya como bien te digo, queremos revisarlo para tener toda la información y pues esto, ya te digo, es relativamente de hace unos días acá, para que bueno, cualquier ciudadano que pueda pedir información pues esté suficientemente informado y pueda decidir si lo tramita o no lo tramita. O sea que en eso ya, si quieres más adelante, te os informo que estamos trabajando en este proyecto, ahora mismo, del ingreso mínimo vital, para ver cómo se tramite y ayudarle a cualquier ciudadano que pudiera tener la necesidad de solicitarlo. Vale. Y luego, en otro orden de cosas también, dentro de las distintas ayudas que se están coordinando, tramitando a través del Departamento de Servicios Sociales, se marca otro programa que llega a través de Diputación para el ámbito educativo, sobre todo para aquellas familias que no dispongan de conexión a Internet y que hayan sido afectados por esa brecha digital, ¿no?, en la formación a distancia, en la lo que sería, bueno, pues esa educación, ¿no?, que se está llevando a cabo de manera no presencial, a través de las nuevas tecnologías. Pues hay familias que están afectadas por esa brecha digital al no contar con Internet, y para paliar esta situación desde Diputación pues también se ha ofrecido una serie de ayudas en la que, bueno, lo que se hace es que se conecta a Internet el hogar que lo requiere, ¿no? Sí, se ha firmado un convenio, Diputación ha firmado un convenio con Telefónica y en coordinación, en este caso, con el Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues se pusieron en contacto nosotros, Diputación, y nos dijeron que, bueno, que a ver, que a través de los distintos directores y directoras de los colegios, pues nos dijeran qué familias son las que tenían algunas dificultades con respecto a Internet. Sabíamos que algunos centros, sí, a las personas o a los niños y niñas que tenían alguna dificultad, los centros, bueno, pues le habían dado o algunos una tablet, o otros un pequeño ordenador, pero que la conexión a Internet era lo que le faltaba. Bueno, pues ya te digo, como Diputación se puso a manos a la obra, se puso a trabajar con Telefónica y en coordinación con los ayuntamientos. En este caso a nosotros nos corresponde en 71, porque hay 71 menores que no tenían acceso a Internet y son los que, bueno, nos van a dar el acceso. No son el acceso de aquí a... tenía que haber estado esta semana, hoy estamos a jueves, no sé si llega a llegar a mañana o el lunes. En cuanto llegue, nosotros tenemos el nombre y dirección de todos los padres y madres que lo han solicitado. En cuanto lo tengamos, bueno, pues se los envían. Nosotros lo llamaremos por teléfono para que pasen a recogerlo y le daremos un sobre también con las instrucciones como tienen. Es algo, por lo visto, por lo que nos dicen, es algo que es muy fácil de poner. Es algo que tienen que, es como si fuera una tarjeta en la que tienen que poner en el ordenador o en la tablet. Uh-huh. Y ya tienen el acceso. Les daríamos una carta explicativa, que es como lo vamos a hacer, y llamaremos a la familia, que espero que sea de aquí a esta semana. Entendemos que nos dijeron ayer que estaban a venir un día a otro, y bueno, si no puede ser esta semana porque ya quedan nada más que hoy y mañana, bueno, pues esperemos que sea la semana que viene cuando podamos hacer ese tipo de actuación en coordinación, como he dicho, con el convenio que tiene Diputación con Telefónica. Uh-huh. Pues eso también es otro avance, ¿no? Se va a ofrecer Internet a unos 71 menores, no sé cuántas familias serán, ¿no? Porque a lo mejor quizás hay menores hay varios menores dentro de un mismo entorno familiar, pero en principio son 71 menores los beneficiados, ¿no? Así es, ya te digo, a través del agradecimiento a los directores y directoras, que han sido los que, cuando nosotros nos dijeron del convenio de Diputación con Telefónica, bueno, dijeron, nos pusimos, lo primero que hicimos fue no ponernos en contacto, no solamente con los centros educativos de primaria, sino también con los institutos, y son los 71 menores que nos han dicho que les haya falta. Así que también es un impulso más lo que se da desde Diputación, y agradeciéndole la colaboración a Telefónica y en coordinación con el Ayuntamiento, en este caso con el Departamento de Servicios Sociales de Educación, el que nos hemos puesto en contacto con los centros. Entendemos también que es algo importante que se está haciendo para que nuestros niños y nuestras niñas, bueno, pues no se queden atrás y tengan todo lo necesario para poder hacer todos los trabajos escolares. Entendemos que viene un poco tarde, también es verdad, no hay que faltar a la verdad, claro. Pero bueno, bienvenido sea, porque como bien sabemos, ahora mismo se van a trabajar durante estos meses también en el Ramón Crozza, aquellos padres que quieran hacer refuerzo para sus niños, y va a ser también una herramienta que les va a poder servir en todo este verano. Claro. Bueno, hay que destacar también no solo la colaboración y contribución que llegan por parte de las administraciones, por parte de las distintas instituciones públicas, sino también por las particulares. Este es el caso de la ONCE en Ubrique, de los directivos y de los vendedores, que decidieron además también ofrecer sus aportaciones para ayudar a familias ubriqueña, la más desfavorecida, ¿no? Con una iniciativa que se llevaba a cabo con una aportación económica de manera voluntaria, creando un fondo común, y que ha permitido, bueno, pues la compra de lotes de alimentos y demás. Y en este sentido, pues también quería agradecer esa contribución, ¿no? Sí, para nosotros la verdad que ha sido un honor trabajar con estos trabajadores y trabajadoras de la ONCE, cuando, bueno, en este caso Pepe Reguera se puso en contacto con la alcaldesa, y la alcaldesa, bueno, yo ya me puse en contacto con Pepe, La verdad es que ha sido un honor trabajar con estos trabajadores y trabajadoras. Han hecho, bueno, un honor a todo lo que ellos están todos los días vendiendo, la ilusión que hacen cuando venden sus cupones, y ellos decían que no se podían quedar atrás, que entienden que el Pueblo de Ubrique les ayuda a ellos cuando le compran su cupón y que en la medida de lo posible, bueno, pues ellos querían hacer su aportación también al Pueblo de Ubrique en la medida de lo posible con lo que han podido poner. Entendemos, ellos están en un ERTE, también hay que decirle, por eso hay que agradecer doblemente. La ONCE está en un ERTE, bueno, y con lo que hayan podido coger del ERTE o lo que hayan podido cobrar, cada uno ha puesto lo que ha podido y, bueno, se ha llegado a hacer unas cajas de alimentos, ya te digo que unas cajas bastante, bastante cubiertas con bastante alimento. Se han hecho 33 cajas con alimentos no perecederos que a nosotros nos pidieron colaboración y, como no puede ser de otra forma, pues nos pusimos manos a la obra. Nos fuimos al Salón de Pleno, la Ermita de San Pedro, donde ellos llevaron los alimentos y, bueno, junto también con todos los trabajadores que estuvieron allí y mi compañera Virginia Bazán, con delegada de salud, bueno, pues estuvimos haciendo las cajas, metiendo todos los alimentos en las cajas, cerrándolas, y bueno, y la verdad fue unas pequeñas horas de convivencia que agradezco enormemente. Y agradezco enormemente que estas 33 cajas, bueno, pues se les estén dando por parte del ayuntamiento a familias que en este caso lo necesitan. Nosotros, sí es verdad que al no ser alimentos perecederos no entran frutas, no entran verduras, no entran carne, pues lo que estamos haciendo, aparte de darle esta caja a la familia que lo necesita con alimentos no perecederos, bueno, pues también le damos un pequeño vale de alimentos para que puedan comprar en una tienda, que eso también creo que es importante, que estamos apostando por el comercio local, que todas las compras que se hacen por parte de los usuarios en los comercios son comercios locales de Ubrique, son pequeños comercios locales, que también es importante que estén ahí, que apostemos por nuestros productos, por nuestra gente que están ahí en nuestras tiendas cercanas, y bueno, pues también se le da este vale de alimentos, bueno, pues para que lo que les falta de en esas cajas, que pues, pueden ser verdura, fruta o carne, pues lo puedan hacer con este vale que también le damos para que compren en nuestro comercio de Ubrique. Son todos los puntos que quería resaltar también en todo el trabajo que se está llevando a cabo por parte de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Ubrique, un departamento que ha atendido, como decía, en estos dos meses y medio, pues a unas 200 familias que han solicitado esas atenciones y se han resuelto ayudando precisamente con distintas aportaciones en el ámbito, bueno, pues desde el alquiler, la luz, el agua, alimentos también, me decía, farmacia, todo ello pues a través de ese procedimiento del teletrabajo, ¿no? Con el Departamento de Servicios Sociales atendiendo a las familias de manera telefónica. Y todo ello forma además también parte de un proceso de intervención que, bueno, se aplica, ¿no? En este marco, en el Departamento de Servicios Sociales. Y que, bueno, pues llega, imagino, que coordinado a través de un protocolo, ¿no? ¿Cuál sería ese protocolo de intervención por el cual se imagino que se hace una criba, se hace algún tipo de selección a la hora de saber qué familias son las que realmente necesitan esa atención o no, cómo se realiza ese tipo de atención, en fin, todo esto llega organizado, ¿no?, a través del Departamento de Servicios Sociales? Se hacía antes de manera presencial, ahora pues de manera telemática. Sí, como tú bien dices, Rocío, yo sí que quería hacer, agradeciéndote que me hagas esta pregunta, te quería hacer una reflexión. Hace unos meses atrás o hace un año atrás, el Grupo de Andalucía por Sí, bueno, pues una de las veces que, bueno, que fue a nuestra Radio Ubrique, bueno, pues empezó a hablar de un reglamento para el Departamento de Servicios Sociales. La verdad es que ese reglamento que él empezó a decir que él era el que lo había impulsado, pues no es así. Porque el reglamento de servicios sociales que se empezó a trabajar cuando él lo vino a decir, nosotros, es verdad que cuando tú haces un reglamento no lo dices a la voz pública, puesto que hasta que no está terminado es cuando dices, pues hemos hecho un reglamento, o es cuando se lo presenta a los distintos grupos de la oposición para, bueno, que lo revisen y puedan aportar o puedan decir si les gusta o no y puedan aportar también sus ideas, como no puede ser de otra forma. Pues este ayuntamiento, la Delegación de Políticas Sociales, estaba trabajando hace tiempo atrás en un reglamento que, cuando ya nos lo preguntó este grupo político, nos decía por sí, José Antonio, pues ya le dijimos en el pleno que sí es verdad, que estábamos trabajando en él pero que, bueno, por las circunstancias del departamento, que, bueno, tuvimos muchísimo trabajo, pues tampoco veíamos que era algo tan importante y que dejamos un poco, ya lo hemos hacer. Cuando ha pasado este COVID, esta pandemia en nuestra población, a nivel, bueno, en nuestra población, perdón, a nivel mundial, bueno, pues como podréis entender, no teníamos solamente este reglamento para el departamento, sino que teníamos otro reglamento para el departamento para otros temas que también creíamos que eran importantes. Entonces, me vuelvo a repetir a que esta persona o este grupo político se hace eco como que ese reglamento fue el que él ya en tiempo dijo que se tenía que hacer. Pues yo, en contestación a este grupo político, le digo: mire usted, este reglamento lo teníamos antes de que usted nos dijera que se tenía que hacer, lo teníamos, pero lo estábamos realizando. Se tuvo que paralizar, que prácticamente estaba terminado por circunstancias del departamento, y no creo que sea el mejor momento ahora mismo para que nos tengamos que plantear en hacer o en poner en valor ese reglamento. Primero, porque no es estrictamente necesario. Segundo, porque ahora mismo el departamento, como ahora, como antes, y como él bien sabe que el departamento, porque él conoce bien cómo funciona el departamento, porque él ha estado gobernando, no nos olvidemos que él ha estado gobernando y una de sus compañeras llevaba el departamento de política social, sabe la seriedad, el trabajo que se hace desde el departamento y cómo se dan las ayudas y cómo se tramitan las ayudas, que las ayudas tienen cada trabajadora social, hay un baremo, y él lo sabe. Hay un baremo por el que se puede dar una ayuda o no se puede dar una ayuda, en función del número de hijos, del número de ingresos, de la situación familiar. Eso, las ayudas que da este ayuntamiento y las ayudas que da el servicio no es una ayuda a criterio de en este caso de que la trabajadora social hoy diga: pues sí, le doy la ayuda y mañana no. Es un criterio objetivo a base de técnicos que son las que lo proponen, como son las trabajadoras sociales, y a base, como digo, de expedientes administrativos y de un reglamento, como no la palabra a lo mejor no es el reglamento, pero expedientes que están valorados con puntos dependiendo de, como digo, de la familia, del número de hijos, del miembro de la familia, si tiene vivienda, si no, si vive de alquiler, si tiene hijos a cargo, si es una familia monoparental, si es... Entonces, yo entiendo y le agradezco la intención que pueda tener en querer hacer, en querer poner en valor el reglamento, un reglamento, como bien digo, y repito, que era un reglamento que venía por este grupo político, pero que no creo que sea ahora mismo el momento para tener que poner en valor, porque ahora mismo el departamento está funcionando bien, como lo estaba haciendo anteriormente, y que entendemos que el reglamento hay que tenerlo, porque no está mal tener el reglamento, que existe un reglamento, pero que ahora mismo tenemos unas bases por las que las ayudas están muy bien determinadas, como bien él sabe, y que sí, que el reglamento se va a hacer, pero que entendemos que no es el mejor momento posible, y que cuando todo esto pase, bueno, pues renovaremos el reglamento, y como no puede ser de otra forma, lo verán todos los grupos políticos para aportar lo que ellos crean que pueden aportar a este reglamento. Bueno, pues ha quedado esa cuestión también que quería destacar. ¿Qué nos queda por decir en cuanto al repaso de delegaciones de servicios sociales, sobre todo el ámbito también de limpieza y parques y jardines que hemos estado tratando? ¿Qué nos quedaría por comentar? Pues a mí me quedaría por comentar nada, que bueno, que desgraciadamente estamos viviendo una pandemia, que es algo que muchas veces pensamos que es como un sueño, que no pensábamos jamás en la vida que esto nos iba a tocar y nos iba a tocar de tan cerca, que ha cambiado nuestra forma de vida, que ha cambiado nuestra forma de trabajar. Estamos todos teletrabajando y, bueno, ha cambiado nuestra forma de ver, incluso de ver la vida, ¿no? Y de apreciar también a nuestra familia, de disfrutar de la familia también, y que tenemos que aprender todo de esto un poco, de disfrutar de la gente que tenemos a nuestro lado, de nuestra familia, y que, bueno, que también desde el departamento, en este caso, el que más me llega, el departamento de servicios sociales, un departamento que está vivo, un departamento que le está intentando ayudar a todas las familias que pueden, de la forma que pueden, un departamento muy, muy, muy importante en este ayuntamiento, y como bien te digo, en el que estamos ayudando a familias que lo están pasando muy mal, que para eso está el departamento y que no vamos a cesar en ayudarle a todo el mundo que lo necesite de la forma que podamos. También estamos intentando, en colaboración incluso con el Club de Empleo también, si hay algún tipo de demanda de empleo para o alguna oferta también, bueno, pues nosotros también hablamos con los usuarios que tenemos por si les interesa. O sea, que aquí es un compendio de todos los departamentos de servicios sociales con todos los departamentos de nuestro ayuntamiento. Como bien digo, la alcaldesa y nuestro grupo político tenemos reuniones no semanales, sino diarias. Cuando no es por la mañana, es por la tarde, para intentar unar esfuerzos desde primero la alcaldesa y después con todos nuestros compañeros concejales y concejalas, para intentar salir de esta crisis que nos ha llegado de la mejor manera posible y siempre en beneficio de todos los ciudadanos de Ubrique. Bueno, pues ahí queda también esa última cuestión en torno al trabajo que, como decíamos, se está llevando a cabo por parte del área de política social del Ayuntamiento de Ubrique y también del ámbito como el de parques y jardines o limpieza en nuestro entorno. Su responsable, Isabel Mari Bazán, nos ha atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique y le agradecemos esa atención. Isabel Mari, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes. Gracias, buenos días.